Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Nueve de la mañana en punto. Buenos días, amigas, amigos. Jueves 9 de octubre y pues nosotros queremos darles un saludo cordial, afectuoso a nuestros hermanos guayaquileños, cómo no. Guayaquil, una de las ciudades símbolos también de nuestro país. A todas y todos los guayaquileños, a todas y todos quienes viven en Guayaquil y que están celebrando sus fiestas octubrinas, pues les mandamos un abrazo, un saludo alegre, un saludo esperanzador. Y pues, claro, ahora Guayaquil está vestido de fiesta, que sea en medio de tranquilidad, sí, mucho jolgorio, mucha alegría, pero también con seguridad, con mesura. Y pues, ¡que viva Guayaquil, cierto! ¡Que viva Guayaquil! 9 de la mañana con 2 minutos, amigas, amigos. No más palabras, es el último día de esta semana, mañana tenemos un feriado. Deseamos a todas y a todos realmente que podamos disfrutar, sea de descanso, sea de paseo, pues, pero de la manera más saludable, más tranquila. Y qué lindo, ¿no? Estos días realmente invitan a pasar en familia. Hay tantas y tantas cosas que se pueden compartir o simplemente dedicarnos a esas tareas que pues muchas veces por tiempo no lo podemos hacer en el día a día, ¿no? Quienes trabajamos fuera de casa, pues muchas veces nos sucede eso. Pero bueno, tenemos 3 días para cargar las pilitas, ¿cierto? Para cargar la batería y pues el día lunes volver nuevamente a seguir produciendo, a seguir haciendo esas cosas que nuestro país necesita. Con buena actitud, con compromiso, porque pues de lo contrario, o sea, milagros no hay. Usted y yo somos quienes en diferentes espacios en los que nos desarrollamos, pues los encargados realmente también de empujar esta gran nave que es nuestro país. Entonces, amigas, amigos, todas y todos, a trabajar con ganas, a trabajar con energía y pues no más, vamos a empezar nuestro programa del día de hoy. Juntémonos en la casa. Sui generis y rasguña las piedras. Qué bello tema. De las paredes que ayer te han levantado, te ruego que respires todavía. Apoyo mis espaldas y espero que me abraces, atravesando el muro de mis días. Y rasguña las piedras, rasguña las piedras y rasguña las piedras. A mí, apenas perceptible, escucho tus palabras, se acercan las bandas de rock and roll y sacude. We'll be right back. cansado de gritarte. Es que solo quiero despertarte. Por fin yo tus ojos te lloran desde el fondo y empiezo a amarte con toda mi piel. Seguimos con más de Juntémonos en la Casa, amigas, amigos, este jueves 9 de octubre. Es fácil crear algo nuevo, cambiar de lugar, hacer algo distinto. Lo difícil es mantener esa sensación de novedad que crea entusiasmo. El secreto de la novedad en tu vida no es hacer cosas nuevas constantemente, sino ser capaz de ver todo lo que haces con nuevos ojos, con nuevas perspectivas y con un nuevo enfoque. Es crear novedad con amor constante en las tareas diarias, y esto eleva el alma, se preserva la energía poderosa de paz y de felicidad. Este sería nuestro pensamiento para el día de hoy. 9:09, amigas, amigos. Y la Cruz Roja Ecuatoriana organiza actividades por el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres. El próximo 13 de octubre se conmemora el Día Internacional para la Reducción de Riesgos de Desastres, y este año el mensaje de Cruz Roja Ecuatoriana se centrará en los adultos mayores, sus necesidades y cómo pueden contribuir para tener comunidades más seguras. Para celebrar esta fecha se ha organizado en toda la red territorial diversas actividades con el propósito de generar conciencia sobre la necesidad de tomar medidas que permitan reducir los riesgos de desastres. A través de casas abiertas, de charlas, de simulacros, capacitaciones, entre otras actividades, se busca sensibilizar a los ciudadanos sobre la importancia de reconocer el rol que juegan los adultos mayores en la construcción de la resiliencia mediante su experiencia y conocimientos. Para estas actividades, amigas, amigos, entonces, pues simplemente se invita a la ciudadanía a informarse más sobre estas actividades que desarrolla Cruz Roja Ecuatoriana por el Día Internacional para la Reducción de Desastres. Y miren ustedes, desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social nos llega esta comunicación y con mucho gusto lo vamos a difundir. Pues, como parte de un recorrido programado por la Secretaría de Comunicación, SECOM, en las obras emblemáticas del Gobierno Nacional en Guayaquil por sus 194 años, pues los niños y niñas del Centro Infantil del Buen Vivir, Nuevas Raíces, recibieron a medios de comunicación con la finalidad de evidenciar el servicio que se brinda en la primera infancia. El CIF Nuevas Raíces es un centro de atención directa del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, ubicado al noroeste de Guayaquil, con otros dos centros emblemáticos más, Ceibas y Colibrí, para dar atención integral a 180 niños y niñas de 1 a 3 años de los sectores Sociovivienda y Nueva Prosperina. Con estas modernas infraestructuras, las familias guayaquileñas de atención prioritaria cuentan con servicios necesarios para que los niños y niñas alcancen una infancia plena en temas de nutrición, estimulación y participación de padres y madres en el desarrollo integral de sus hijos. Bien, por otro lado, debemos informar a usted que Ecuador y Cuba firman convenios de cooperación en desarrollo infantil e incluso con personas con discapacidad. La ministra de Inclusión Económica y Social, Betty Tola, y la viceministra de Educación de Cuba, Irene Rivera Ferreira, firmaron dos convenios específicos encaminados al desarrollo e inclusión social en Quito. Esto fue ayer, miércoles 8 de octubre. Los convenios, amigas y amigos, se firmaron para la asistencia técnica en materia de discapacidades y de cooperación, para la asistencia técnica en materia de desarrollo infantil, entre los gobiernos de Ecuador y Cuba, a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, el Centro de Referencia Latinoamericano para la Educación Especial, CELAEF, y el Centro de Referencia Latinoamericano para la Educación Preescolar, CELEP. La ministra Betty Tola resaltó los avances y logros de Cuba en desarrollo social. Estos convenios lo que buscan es fortalecer el trabajo que estamos haciendo en Ecuador con equipos de profesionales cubanos que visitarán tanto el trabajo que hacemos en discapacidades como el que hacemos en torno a desarrollo infantil. Más que un convenio, dijo la ministra, es la oportunidad de caminar juntos. Será un programa de asesoría y acompañamiento mutuo entre ambos países. Bien, amigas, amigos, entonces un convenio. Ecuador y Cuba firman convenios de cooperación de desarrollo infantil e inclusión a personas con discapacidad. 9:15. Escuchemos ahora a Francis Cabrel y Escucha crecer una flor. Escuchas crecer una flor, no te importa que suene un motor. Siempre hay agua al llover, si hay incienso hay olor. Escuchas crecer una flor, un perro te ladra y da igual. No hay grito que rompa tu paz, porque puedes huir como el agua en la cesta, viviendo tu vida en color. Y coleccionas las flores del otoño, pétalos de un bosque que murió. Y al borde del invierno tus libros se hacen viejos y tú te consigues dormir sobre un suave algodón. Metida en el cálido olor del invierno en tu cama, besando tu piel y esperas la vuelta del sol. Y das en un segundo la vuelta al mundo y pides que te espere a cenar. Y un año es una hora, porque no lo valoras cuando estás oyendo una flor, como crece una flor. No importa que suene un motor, cuando tú no me encuentres es que estoy junto a ti, queriendo aprender a vivir. Me da miedo hacerte un niño sin querer. Nueve de la mañana con 15 minutos, amigas, amigos. 9 de octubre, fiestas octubrinas en Guayaquil, y nosotros enviamos nuestro saludo fraterno a la ciudad del puerto principal. Bien, Les recordamos que hay muchas actividades para estos días, amigas y amigos, y entre ellos el 12º Encuentro Internacional de Arte y Comunidad al Zurich 2014. Entonces, pues en agosto los organizadores de al Zurich iniciaron ya el acercamiento con cada uno de los artistas, de los grupos, de los colectivos seleccionados, y entonces de ese modo, pues todo agosto y septiembre, los responsables de cada propuesta realmente se han enfocado en hacer primero acercamientos con los habitantes de los barrios donde ellos eligieron trabajar para este año. Se trata de la Mena 2, de Chilibulo, Marcopamba, La Raya, Chillogallo y Guajaló. Entonces, la puesta en marcha, pues, de cada proyecto, ¿no?, con cada una de estas comunidades, durará realmente a todo el mes de octubre. Ya pasó septiembre y ahora estamos en octubre, y seguirá hasta el fin de este mes. Entonces, pues esta es una propuesta realmente que, como lo hemos explicado, tiene 12 años, y ustedes dirán, ¿qué es al Zurich? Al Zurich es un proyecto artístico, independiente. Diríamos que es una plataforma autónoma. No tiene fines de lucro y se desarrolla bajo una política de integración, de inserción artística en el contexto urbano. Entonces, ¿quiénes pueden participar o quiénes han participado del Zurich? Lo que pasa es que este es un proyecto, fue creado desde sus inicios, es un proyecto para la comunidad, de la comunidad, comunidad en general. Entonces, el fin del Zurich, el objetivo, el para qué, digamos, simplemente para generar alternativas visuales, pues que conjuguen, ¿no?, que estén cercanas al ejercicio plástico con la comunidad a través de investigación, de experimentación del arte contemporáneo de los barrios del sur de la ciudad de Quito. Así es que, amigas y amigos, les invitamos a ustedes a ser parte de este proyecto al Zurich. Y el día jueves 16 de octubre va a ser la inauguración. Inauguración del Encuentro al Zurich 2014 será en la comuna Chilibulo, Marcopamba, La Raya, desde las 7 de la noche hasta las 10 de la noche. ¿Dónde va a ser? En la Casa Comunal, en la calle Alcantarillas, 4 cuadras arriba del Hospital del Sur. Vamos a ir contándoles a ustedes, mientras se acerca el tiempo, pues los días y las actividades que se darán en esta en este Zurich 2014. Por otro lado, pues Ana Lucía Freire de Ecuador TV me envía esta comunicación, con mucho gusto también vamos a difundirla. Pues el proyecto 7, amigas, amigos, es una propuesta pionera de gestión audiovisual para televisión, que permite que tanto los productores experimentados como productores de ópera prima pues puedan presentar sus proyectos en igualdad de condiciones. Entonces ellos podrán recibir asesoría en su etapa de desarrollo audiovisual y igualmente podrán permitir que sus contenidos, las producciones, sean de calidad, ¿no es cierto? Entonces, a partir del 8 de octubre, es decir, del día de ayer, ya se abrió la convocatoria para la presentación de estos proyectos audiovisuales en Proyecto 7, el sistema de selección de producciones independientes, pues, para televisión. Esta es una propuesta de Ecuador TV. Una puerta abierta, nos dicen, a las propuestas de producción independiente ecuatoriana. La recepción de estos trabajos serán desde el 8 de octubre, desde el día de ayer, hasta el 24 de noviembre. Las bases están publicadas en la página web del canal público Ecuador TV, www.ecuadortv.es. Así es que, amigas, amigos, acá tenemos otra posibilidad más. Proyecto 7. Tus ideas muy pronto serán reales. 9:20. Vamos nosotros a contarles también, amigas, amigos, que la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, la Cinemateca Nacional y la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia nos invitan a la inauguración del 8º ciclo Cine de Bolivia en Ecuador. Así es que, pues, comienza este ciclo de cine el día miércoles 15 con su inauguración en

un sitio con mucha historia, con muchas leyendas, inclusive ya tiene 33 años, allí donde funciona hasta el día de hoy. Entonces, antes de 1981, muchos de los comerciantes que hoy se albergan allí, dentro de esa gran plataforma, vendían en plazas y calles del centro. La construcción de esta infraestructura, nos dicen, fue muy importante para nuestra ciudad. Compradores y comerciantes, mercados pequeños y tiendas se abastecen hoy de San Roque, aunque no lo pensemos a diario. Una de cada tres bodegas o víveres de la ciudad se abastece en San Roque. Mil gracias, Luis. Luis Herrera ya está con nosotros acá en nuestros estudios. Buenos días, bienvenido, Luis. Buenos días con todos y todas. Gracias por la invitación, por abrirnos el espacio al, digamos, a las organizaciones de Mercado San Roque para poder hablar un poco del detonante y también de las dinámicas y las prácticas que existen en el mercado. ¿Por qué es detonante? Detonarte. Detonarte, yo sé, pero es como, mira cómo lo sentí yo, como detonante, es decir, basta, ¿no? Se acabó y vamos a empezar de nuevo. ¿Es por ahí la cosa o qué? Sí, creo que la posibilidad de encontrarnos con el festival, este festival de arte urbano, es justamente para poder mostrar que el mercado no es solamente un espacio del intercambio, no es un espacio solamente del comercio, sino es un espacio de representación intercultural donde se muestran muchas prácticas y saberes. A través del detonarte, en este caso, lo que nosotros queremos es que con el trabajo directo entre la comunidad y las organizaciones, a través del arte se puedan representar también un poco las necesidades que tienen los comerciantes y las organizaciones del mercado, que se pueda mostrar cuáles son las miradas que tiene la gente del mercado a través del arte. Y ahora, ¿de dónde nace esta ¿qué diríamos?, esta inquietud, este proyecto, ¿no? ¿Por qué el mercado San Roque y no otro mercado? Bueno, primero hay que decir, el Festival Detonarte es un proceso ya de 5 años de unos compañeros de un colectivo que se llama Neural Industrias Creativas. Lastimosamente los compañeros no pudieron llegar hoy. Yo estoy aquí en representación sobre todo del mercado, de la red de saberes por el mercado San Roque y del Frente de Modernización del Mercado San Roque. Digamos, en todo este tiempo hemos tenido también un contacto directo con los compañeros. Entiendo que nace mucho sobre la necesidad de tener un espacio donde los jóvenes, los artistas urbanos, callejeros, puedan expresar un poco sus inquietudes, digamos, y uno de los escenarios sería como el gran bastidor, serían los muros de la ciudad, ¿no? Es una propuesta de recuperación del espacio público, una propuesta de recuperación de lo público, en un diálogo directo con la ciudadanía. Digamos, esa sería la inquietud general del festival. Ahora, bueno, los protagonistas principales del mercado de San Roque son sus vendedores, sus vendedoras, ¿no? Y entonces, ¿ellos con qué ojos miran esta propuesta? ¿Se han acercado? ¿Les interesa? Digamos, en una suerte de abandono que ha tenido el mercado, ¿no? En la historia de los 30 y más de 33 años del mercado de San Roque, del edificio del mercado, para las organizaciones del mercado, para el Frente de Defensa, significa muchísimo porque significa justamente la posibilidad de comenzar a generar diálogos y puentes con otros espacios de la ciudad que antes no ha tenido el mercado. Es la posibilidad de comenzar a generar ciertas alianzas y mostrar sobre todo que es un mercado organizado, ¿sabes? No es un mercado donde la gente hace lo que le da la gana, sino que hay prácticas organizativas que en el fondo estas prácticas permiten justamente generar otro tipo de diálogos con la ciudad. Cosa que la ciudad, creo que sobre todo también por una gestión, digamos, una especie de abandono, los compañeros del mercado tampoco han podido pensarse en una estrategia para comenzar a dialogar con la ciudad, entendiendo que el mercado es quizás uno de los elementos principales que dinamizan la economía de la ciudad y que dinamizan los barrios y que alimentan casi el 35% de la ciudad. Tú decías hace un momento, muchas veces se ve al mercado simplemente como un espacio físico donde se compra y se vende, digámoslo así, se comercializa, ¿no? Hablábamos de cómo vemos nosotros un mercado. Usted señor que nos escucha, ¿cuál es su percepción de un mercado? Porque la verdad es que hay una diferencia inmensa de ir a un centro comercial y de ir al mercado. Yo te decía, Luis, creo que el mercado es una gran fiesta donde tú puedes encontrar desde mil colores hasta risotadas, hasta el grito de caserita, venga y compre, ¿no es cierto? La yapita, que es una forma también de nuestra cultura. Es decir, hay muchas, muchas cosas de las que podríamos analizar, estudiar, festejar de un mercado. Sí. Digamos, a diferencia un poco de los supermercados, ¿no? Es que en el mercado tienes una relación directa con la gente. Digamos, a diferencia de los centros comerciales, el mercado sí es un espacio de regateo. Claro que sí. Los compañeros del Mercado San Roque tienen una frase que ya es como su eslogan, ¿no? Que es el bueno, bonito y barato. Claro. Digamos, es un espacio donde llegas, primero, puedes comprar al por mayor, puedes escoger las frutitas, pero sobre todo es este espacio de diálogo directo con los otros, ¿no? Con los otros que, de alguna forma, en los supermercados y en las grandes cadenas, simplemente ya no existe esa relación. Hay una relación directa con el campo, hay una relación en muchos casos directa con los productores, y en este diálogo inclusive se puede aprender de dónde viene cada uno de los productos que te estás comiendo. Es decir, aquí hay una cadena, que sería la cadena de los alimentos y de las personas, que en el mercado sí puede reconocer, porque en el mercado no solamente, digamos, como se reconoce, como el espacio del intercambio, ¿no es cierto? Sobre todo es un espacio de intercambio cultural, donde tú llegas y puedes preguntar, y puedes hablar, y puedes entender de dónde vienen los alimentos. Y puedes entender también de dónde viene la gente del mercado, que esa es una cuestión también que desde hace mucho tiempo no se ha reconocido, ¿no? Las migraciones adentro del mismo país, ¿no? Migraciones de provincias, tantos. Pues hombres, mujeres que vienen y se emplean en los mercados. De hecho, tú me decías, digamos, esto no es una cifra exacta, obviamente, pero está bastante identificado que, por ejemplo, en el mercado de San Roque hay 200 rodeadoras, nos decía Luis, que son aquellas mujeres, sobre todo, pues, que andan con sus productos alrededor del mercado ofreciendo al casero, al cliente, ¿no? Desgranadoras, 400 desgranadoras, quienes sacan el choclito, las arvejas de la vaina, el frijolito. Entonces también pues ellas tienen su trabajo ahí. Y los estibadores, ¿no? Los cargadores. Y miren ustedes, en ese caso, no sé, yo pensaba que no existían cargadores. 400. No, cerca de 2.000 cargadores. Que 2.000 es la cita, cargadores. Que esa es la cifra más alarmante, ¿no? Son 2.000, digamos, entre la suma de las desgranadoras, de las rodeadoras y los estibadores, como se les conoce más cargadores, tenemos una suma de 2.600 personas completamente precarizadas, abandonadas, olvidadas, sin un proyecto, digamos, de seguridad social, de salud, de educación, y que esto, digamos, no es muy gratuito, ¿no? Digamos, hay los mercados de la ciudad se han convertido como un espacio de acogida para las migraciones más empobrecidas del campo a la ciudad. Hay muchos de los compañeros que ya viven en la ciudad, pero que obviamente no tienen ninguna alternativa porque no tienen educación, y que han venido en estos oficios ya de generación en generación. Aprendieron de sus taitas, que sus taitas aprendieron de sus taitas, y ya son más de 5 o 6 generaciones en estos oficios en la ciudad. Vemos desde la época de la colonia, los estibadores, como las rodeadoras y los vendedores también ambulantes, han venido un poco con una suerte de apropiación de la ciudad, han venido desarrollando estas actividades en la ciudad desde muchísimo tiempo atrás, ¿no? Así es. Tengo acá una agenda, Luis, un programa, un cronograma, ciertamente, en el que ustedes nos cuentan que habrán invitados internacionales, igualmente habrá conversatorios haciendo calles, ¿no?, que será una plataforma de discusión, de reflexión, pues en torno al arte urbano desde el Festival de Tolarte, ¿sí? Entonces, bueno, invítanos, invitemos a nuestro público para que seamos parte de esta gran iniciativa, sin duda, pues del 13 al 19 de octubre del 2014, Detonarte, quinto Festival Internacional de Arte Urbano, más de 150 artistas urbanos intervienen en el mercado de San Roque. ¡Qué alegría, Mero! ¡Qué bueno! Invitados internacionales, talleres de graffiti, conversatorios, feria exclusiva de productos independientes, exposiciones y fiestas. En un mercado, ¿cómo puede faltar una fiesta, cierto, Luis? El mercado sí. Mismo es fiesta ya. Sí, completamente. El mercado es un espacio de encuentro intercultural, es una fiesta. Es quizás el mercado más importante de la ciudad, que el mercado que está en la memoria de casi todos los habitantes de la ciudad, por X razones. Y les queremos invitar justamente para mucha de la gente de la ciudad que quizás por el estigma, ¿no es cierto?, de la violencia o de las cosas que efectivamente pueden pasar, sí o no. Por eso nosotros estamos abriendo este espacio de encuentro a través del arte para que mucha de la gente de la ciudad se dé una vueltita por el mercado para que vaya a ver justamente cómo existen otros diálogos con la ciudad. Y de pasito que vayan llevando también su canasta y que se den una vueltita con el mercado y que puedan ir comprando los frutos, verduras, carnes que existen en el mercado. La cita sería en el mercado de San Roque, 14, 15 y 16. Y los otros días, digamos, tenemos una agenda que pueden buscar en la página oficial del Festival de Tonarte, que es www.detonarte.com. Ahí está, digamos, el cronograma completo del festival, donde también hay información de los artistas invitados, de los artistas nacionales. Son en total más de 200 artistas que van a llegar a intervenir en el mercado, y más de casi en todo lo que hay en el mercado, más de 6.000 personas en el mercado que también participan de este encuentro. Luis, para agradecerte y felicitar esta iniciativa, pues esta es tu casa. Sigan trabajando en esta línea, qué maravilla nos parece. Y la verdad es que, bueno, podemos seguir hablando del mercado de San Roque, inclusive independientemente de Detonarte, pero ¿sabes qué? Me gustaría que luego de acabado esto, la próxima semana, podríamos hacer una entrevista más bien ya para hacer un poco una evaluación de lo que pasó y no quede suelto esto, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Muchísimas gracias por la invitación. Solamente una última cosa. Claro. Les queremos invitar también a que revisen el blog de las organizaciones del mercado. El blog es Frente de Defensa y Modernización del Mercado San Roque .wordpress.com. Se meten ahí y también podemos comenzar a entender que el mercado es un mercado que también tiene prácticas organizativas y que tiene también formas organizativas particulares del mercado y de la ciudad. Les invitamos a que vengan primero al festival y que también nos visiten en el mercado para que puedan tener una relación también con, digamos, podamos entender en general de dónde vienen los alimentos que estamos comiendo. Toda esta cadena, digamos, desde el campo a la ciudad, el mercado es el espacio de, digamos, donde simplemente se entrega, pero hay una cadena mucho más grande. Claro que muchas sí. Gracias a todos y a todas por habernos escuchado y les esperamos en este encuentro en el mercado. Gracias, Luis. Miren ustedes este mercado donde hay una cadena, realmente, yo diría, hay una cadena de personas, de hechos, pero también hay una cadena de historias, ¿no? Historias humanas de muchos colores, con muchos tonos, así es que pues nosotros seamos parte también de esas historias, ¿les parece? Bueno, 15 minutos y las 10 de la mañana. Vamos con música, Andrés, y regresamos con más de Juntémonos en la Casa. Dame tu sabor, dame tu dulzura. 10 minutos más y serán las 10 de la mañana, amigas, amigos. Vamos a escuchar ahora El Árbol de la Vida, cuentos para tejer la vida. Ese es una colección, digamos así, un trabajo, pues donde solo el nombre, o escuchen ustedes, Cuentos para Tejer la Vida, nos hacen volar, nos hacen soñar, y pues la verdad es que todo esto queremos compartirlo hasta sus hogares con todas y todos ustedes. Doña, quiero comentarles algo, ¿no? Este texto pertenece a una traducción que se hiciera al francés de estos cuentos que, pues, día a día compartimos con ustedes. Entonces, queremos decirles que El Árbol de la Vida es para no solamente lo escuchemos, para que lo reflexionemos, lo vivamos y lo sintamos. Ahí está, El Árbol de la Vida. Cuentos para tejer la vida. El Árbol de la Vida. De esas tardes en las que bajábamos con mi abuelo a la plaza del pueblo, me acuerdo de un viernes de agosto. El cielo estaba azul. ¡Abuelito! Ninguna nube lo pintaba de blanco. El viento hacía bailar las hojas de los árboles. Me quedé mirándolas. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Un árbol o una hoja? A ver, déjame pensar. ¿Y tu hijo qué querría hacer? Un árbol, porque es más fuerte. Ah, ¿y tú, hijita? ¿Qué querría hacer? Una hoja, porque el viento me llevaría de paseo. Ajá. Pero ser árbol es mejor, porque es más importante. Verán, yo me acuerdo que mi abuela me decía que al principio de los tiempos, las personas y todas las cosas y los animales tenían espíritu. Hablaban, caminaban, se encontraban. Abuelito, ajá. ¿Por qué ahora las cosas y los animales no tienen espíritu? No, hijita, sí lo tienen. Pero la gente, preocupada por otras cosas, ya no siente esa fuerza, ese espíritu que está en todas las cosas de la naturaleza. Ahora les cuento el cuento del Árbol de la Vida. Un día, un venado que venía muy cansado se acostó bajo la sombra de un enorme cedro. ¿Qué sombra tan fresca hay bajo tus ramas, señor cedro? La verdad es que si yo no tuviera un tronco tan fuerte, estas ramas no podrían crecer. Un ratito. Si no fuera por nosotras las ramas, tú, tronco, solo serías un palo seco. ¿Por qué tanta pelea, señores? Somos las hojas las que hacemos lindo el árbol. Somos verdes, brillantes, abundantes. Nadie miraría a un árbol si no fuera por las hojas. Perdón, señoras y señores, nosotras las flores somos las que embellecemos a cualquier árbol, a sus ramas y a sus hojas. A nosotros nos miran, a nosotras nos huelen, nosotras nos convertimos en fruta. Somos la mejor parte del árbol, y si no es así, ¿qué opina el venado? Miren, a mí me parece que todo es bonito, ¿Pero qué discuten, señoras y señores? Todos ustedes no serían nada si no fuera por mí, por la raíz. ¿De dónde creen que sacan su alimento para ser fuertes, verdes, hermosas, olorosas? De mí se forman los frutos. Yo soy la parte más importante del árbol. No, no, no. Sí, sí, ay, no. Me perdono, no. Pero yo no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no, no, mira, mira. No. Y el tronco agarró el camino y se fue. Lo mismo hicieron las ramas, las hojas, las flores y las raíces. Cada una se fue caminando en diferentes direcciones. El tronco encontró un lugar para pararse y estuvo largo tiempo, pero nadie llegaba a sentarse bajo él. ¿Y las ramas? Sí, ¿qué se hicieron las ramas? Esas sí pasaron problemas, porque al ver a esos palitos flacos, alguna gente quiso ocuparlos como leña. ¿Y las hojas? Iban caminando muy rondas, una tras de la otra, así como marchan las hormigas. Pero vino un viento fuerte y las desparramó. ¿Y las florcitas? Esas sufrieron mucho. Como estaban por el suelo, nadie las veía y tenían que estar saltando y corriendo para que no las pisaran. ¡Pobrecitas! Abuelito, ¿y las raíces sí pudieron vivir solitas? No, tampoco pudieron. Estaban llenas de savia y de alimento, pero no tenían a quién dárselo. Estaban hinchadas y les dolía el cuerpo. ¡Qué tontitas, abuelito! Sí, qué tontitas. Ay, sí. Quedarse solas cuando juntas en el árbol estaban bonitas. Ya ven, todas las cosas, todas las personas, todo, todo en el mundo es muy importante y entre todos nos necesitamos. El tronco, las ramas, las hojas, las flores y las raíces caminaron mucho tiempo solos, pero luego se dieron cuenta de que así no era posible vivir y se juntaron nuevamente. Por eso ahora tenemos árboles tan bonitos. Nunca voy a olvidar el cuento del árbol de la vida, porque con él aprendí que todos estamos relacionados. No hay alguien más importante o alguien menos importante. Somos parte de un todo y como un todo debemos actuar. Ser parte del árbol, ser tronco, rama, hoja, flor o raíz, pero sentirnos como un todo hermoso, fuerte, frondoso y generoso. Ser el árbol. Cuando recuerdo el cuento del árbol, pienso en la importancia de ser parte de un grupo, donde cada uno pone parte de sí para fortalecer al otro, donde cada uno cumple su función para hacer que todos tengamos una buena vida. Con seguridad, sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, alguna vez le hicieron la misma pregunta. ¿Qué es más importante? ¿O quién es más importante? La respuesta es sencilla. En nuestra comunidad, en nuestro cantón, en nuestra familia, todos somos importantes. Cada uno con su saber, con su experiencia, con su forma de ver la vida. Como las partes de un árbol, que juntas hacen un todo hermoso. Pero no es fácil pensar así. Siempre vamos a caer en la tentación de pensar que somos mejor que otros. Aprender que todos somos iguales por el simple hecho de ser seres humanos, ser personas. Cuando pensamos así, las cosas empiezan a cambiar. Primero es como que tengo que cambiar esa mentalidad, ese modelo que yo tengo de que yo tengo que soy la mejor, tengo que conseguir lo mejor, así sea que aplasta al otro, ¿no? Sino más bien el cómo yo voy reconociendo a todos y todos vamos desde esas fortalezas y desde esas diferencias, ir construyendo un objetivo común. Pero para construir ese objetivo común, también tengo que desacomodarme. Y para desacomodarme, yo también tengo que entender al otro. No solamente son mis ideas, lo que yo pienso. Cuando tenemos eso claro, podemos empezar a construir juntos la vida que queremos, los sueños que perseguimos. Los niños normalmente tienen mucho más clara la situación, ¿no? Entonces, queremos vivir felices, ¿no? O queremos que nuestros papás estén felices, ¿no? Los niños y los jóvenes se ponen en palabras muy sencillas. Dicen, sí, eso es lo que queremos, ¿no? Un cantón donde todos podamos sentirnos y vivir felices. Pronto es una cosa muy simple, ¿no? Pero te está diciendo, ¿no? Muchas veces las situaciones de maltrato...

La exposición Dimensión en Croma del artista plástico tabaleño José Bastidas se abrirá el próximo 16 de octubre a las 19 horas en la Sala José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional. Su propuesta plástica e innovadora aplica una rica variedad de colores. Sus obras transmiten energía y fuerza junto a una fuerte técnica. Bastidas ha expuesto dentro y fuera del país y ha ganado múltiples concursos y bienales a nivel nacional e internacional. Internacionales. Caracas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que el próximo 21 de octubre, día que se instalará el Consejo Presidencial de Cultura de Venezuela, se promulgará la Ley de Protección Social al Trabajador y la Trabajadora Cultural, corregida y ampliada con las propuestas que han llegado a los cultores de todo el país. Tengo grandes esperanzas de que este Consejo Presidencial sea la expresión genuina de la nueva etapa de la revolución cultural bolivariana del siglo XXI para hacer realidad el plan de la patria, explicó el mandatario. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Soñando con la ilusión a cuestas, con la esperanza guardada en el bolsillo roto de un pantalón, en el baúl sin fondo de mis decepciones, aletargado en el tiempo, obsesionado con verte. Enrojecieron mis ojos, se marchitaba mi mente. ¿Será que aún no se llenaba la luna? ¿Será que el tiempo fue menguando nuestras ganas? ¿Será? ¿Será? ¿Será? ¿Será la luna? ¿Será? ¿Será? ¿Será? ¿Serán las ganas? ¿Será? Y me quedé en suspenso con una historia breve en los niveles más bajos de mis latidos del corazón, entre lo inverosímil de mis frustraciones, aletargado en el tiempo, obsesionado con verte, se enrojecieron mis ojos. Representante de los medios de comunicación social, a las autoridades civiles, militares y de policías presentes. Un saludo muy especial, con admiración, cariño, gratitud, esperanza para los nuevos jueces y juezas que se posicionan por sus propios méritos en base a un concurso transparente y abierto. Algunos cuando recibían el diploma nos agradecían. No hay nada que agradecer. La patria les agradece a ustedes y sienta, establece su esperanza en ustedes. Esto lo han logrado por sus propios méritos, queridas compañeras y compañeros. A las señoras y señores ministros, secretarios de Estado, autoridades del Gobierno Nacional, bienvenidas, bienvenidos. A las señoras y señores asambleístas, a Marcela Miranda, consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la señora Yumi Salazar, presidente del Colegio de Abogados del Guayas, señora Nelly Zúñiga, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, señor José Serrano, ministro del Interior, señor Rolando Panchana, gobernador de la provincia del Guayas, señora Marcela Guiñaga, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, querido compañero Gustavo Yal, presidente del Consejo de la Legislatura, y señora Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional. Lo ha dicho Gustavo, pocas cosas son tan importantes para la democracia, para la sociedad, para la humanidad, como la consagración y el respeto por el sistema judicial. Es uno de los pilares en que se sostiene la fe pública y la sociedad misma, la civilización. Felicitaciones a Guayaquil y a la patria entera por la posesión de estos nuevos 40 jueces y juezas. Fíjense, no sé cuántas mujeres, no pude contar, pero es prácticamente equidad de género, ¿no? Esa es la patria nueva, compañero. Sí pude contar que habían dos afrodescendientes, maravilloso por nuestro pueblo afro, el afro es el 7%, más o menos la población nacional, y aquí una representación del 5%, que nos falta un poquito. Estas 40 juezas y jueces que con gran ánimo, felicitaciones, que con gran ánimo cívico se incorporan desde hoy al servicio de la ciudadanía en la administración de justicia. Emoción versus orgullo al ostentar la investidura de jueces por mérito propio. No le deben favor a nadie. El único favor que le deben es al pueblo ecuatoriano, pueblo que les ha permitido ocupar estos puestos y que espera muchísimo de ustedes. Felicitaciones por haber sacado las mejores calificaciones y haber demostrado bajo las exigentes condiciones de selección que tienen la formación y la vocación, porque es una vocación el ser juez, un llamado al servir, la vocación para administrar justicia a cielo abierto, con la transparencia y rectitud que debe caracterizar a los jueces en este nuevo tiempo de la patria. Felicitaciones también a ti, Gustavo, a todos los compañeros del Consejo de la Judicatura, que en estos pocos meses, unos cuantos años, han realizado una labor titánica para superar atrasos de décadas, pero también de formaciones centenarias de nuestro sistema de justicia, víctima de la corrupción, la ineficiencia, la indolencia, la politiquería, a tal punto que los guayaquileños conocíamos al edificio de la Corte Provincial de Justicia como el Palacio de la Moneda. Ese era el prestigio de nuestra justicia y sobre todo la justicia guayaquileña. Por eso le consultamos al soberano. Y por eso la respuesta fue un contundente sí, aquel 7 de mayo del 2011, para liberar a la justicia del Ecuador de aquellos que siempre la habían manejado en función de sus intereses políticos, para volverla honesta y transparente, para modernizar sus servicios, liberar los chantajes de los grupos de poder y sobre todo despolitizarla. No se trata de edificios que son necesarios, de equipos, computadoras, tecnología, que también lo son. Se trata fundamentalmente de probidad y capacidad de los jueces, porque sin jueces probos y capaces, la infraestructura material no sirve de nada. En la antigüedad, los hombres sabios eran los jueces. De hecho, el concepto de sabio, más que el que conocía mucho, significaba ser justo. El factor clave en la transformación de la justicia son ustedes, queridos jueces. Es el talento humano, por concurso de méritos, no por palancas de bolsillo o de apellido, como ocurría antes. Ahora incluso tenemos una cuota de diversidad que se está cumpliendo y ya en las Cortes Nacionales vemos a juezas y jueces indígenas, montubios, afros, que representan con orgullo a nuestra patria diversa. La Revolución Ciudadana, nuestro gobierno, ha invertido más de 500 millones de dólares en infraestructura física. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura.

esos comportamientos, esas actitudes. Y el nuevo paso es el Código Orgánico General de Procesos, ya en manos de la Asamblea Nacional, que se propone reducir de 80 a 4 los tipos de procesos para la administración de justicia y superar por fin las dificultades del sistema escrito, aplicando la oralidad en todos los procesos judiciales. Esto es clave para elevar la eficiencia del sistema judicial. Con la oralidad se garantiza el derecho a la defensa y se afianza la transparencia, algo que debió implementarse hace mucho tiempo. Nos encontramos, queridas amigas y amigos, queridos jueces, jueces, abogadas, abogados, usuarios del sistema judicial, personal del sistema judicial, nos encontramos en una nueva etapa de la reforma del sistema de justicia, en la cual la gente ya ha recuperado la fe en el sistema, por más que la prensa insista en posicionar la idea de que no tenemos independencia en la justicia, sino nos creen que antes sí existía. ¿Cuándo existía independencia de justicia? Por primera vez sí. Por eso aquellos que la dominaban, como ya no pueden hacerlo, con sus medios de comunicación tratan de posicionar la idea contraria. Pero la gente ya ha recuperado, nos lo dicen las encuestas, las investigaciones, la fe en el sistema. Tenemos muchos más recursos materiales humanos. Los niveles de probidad, oportunidad y profesionalismo han avanzado sustancialmente. Hoy, en esta nueva etapa, debemos concentrarnos también en la eficiencia del sistema. Es decir, básicamente, en reducir sus costos y sobre todo, racionalizar la demanda del mismo. Y hemos alcanzado y hasta superado levemente el promedio regional de jueces por cada 100.000 habitantes. La región tiene 10.49 jueces por cada 100.000 habitantes, Ecuador ya tiene 10.69 jueces. Pero vemos que países como Chile, por ejemplo, tienen tan solo 7.67 jueces por cada 100.000 habitantes. Basados en estos números, significa que nuestra justicia es más eficiente que la chilena. La reflexión aquí es que no se trata solamente de más recursos. La gratuidad de nuestro sistema de justicia, establecida por la nueva constitución, gratuidad total, más acceso, el acceso a la justicia, puede dar lugar al uso y abuso del sistema de justicia. Sin costos ni consecuencias, iniciar una causa judicial innecesaria para luego dejarla abandonada, es claro que no habrá límites para el número de causas que ingresen anualmente. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. De devoir en victoire, mon cœur se donnait toujours en espérant trouver l'amour. Puis un jour la chance nous a mis en présence. J'ai couru vers toi, couru vite, cherchant l'espérance. Tes yeux, ton visage sont mes paysages. Je tourne la page. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est la première histoire, c'est le premier amour. Tout commence dans un rêve, tout va changer désormais. On ne peut pas y croire, lorsque vient notre tour. On est libre, on est belle, on sait plus que l'on fait. C'est la première histoire. pulsions passagères, passion mensongère. Un jour chaque parole s'envole, le ciel s'illumine. La joie tu la chantes, l'amour tu l'inventes. Et jamais personne ne m'a donné ce que tu me donnes. Et quoi qu'il arrive, laissez-moi te suivre. Laissez-moi t'aimer enfin, t'aimer jusqu'à la fin. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.